Como acabamos de leer, se nos presenta en este día la consideración del tercer misterio doloroso, el misterio en el cual contemplamos, perdón, el segundo misterio doloroso, en el cual contemplamos la flagelación de Jesús. Ciertamente, la pasión de Jesús abarca un poco todo. Después de hacer su oración en el huerto, Jesús es tomado preso. El traidor Judas trajo a la gente para prenderlo, tomarlo preso. Lo juzgaron los tribunales de los judíos. Después de haberlo juzgado, lo llevaron a Pilato y entonces tenemos el episodio de hoy. Pilato, en un momento, no encuentra culpa en él, se lo manda a Herodes para que lo juzgue Herodes, pero Herodes tampoco encuentra nada en él y se lo manda de vuelta. Entonces Pilato se encuentra otra vez con Jesús allí y la turba, que quiere que lo ponga en juicio. Y en definitiva, instigada la turba por el Sanedrín, por los miembros más destacados de los judíos, en definitiva querían llevarlo a la muerte. Pilato trataba de salvarlo, no encontraba culpa en él, trataba de zafarse de alguna manera, de hacer el juicio y de dar sentencia, una sentencia justa, que debería haber sido en favor de Jesús, porque no encontraba culpa en él, era inocente. Sin embargo, trata de quedar bien con el justo y con el pecador, trata de conformar a ambos, trata de conformar a esa turba sublevada, trata de conformar a los judíos, pero estos insisten. Y por eso Pilato trata de negociar. Les presenta en un primer momento la opción de elegir entre Jesús y un asesino, un malhechor. Y sorprendentemente, los judíos y la turba eligen al malhechor. Entonces ya poco le queda a Pilato para sacarse de encima esta situación. Y habrá pensado, bueno, lo mando a azotar y después se van a compadecer de él y lo van a dejar libre. Es así entonces como se llega a el segundo misterio doloroso, es decir, la flagelación de Jesús. Los evangelistas son muy escuetos, muy sintéticos, los tres evangelistas que comentan esto, los cuatro evangelistas, y simplemente dicen que lo mandó a azotar por los soldados. Y bien, en ese tiempo existía la costumbre de azotar a los reos de muerte. Los judíos acostumbraban a azotar a los malhechores, o a los que ellos consideraban como reos de culpa, con unos 40 azotes a través de un flagelo consistente en tres correas de cuero o algo así semejante. San Pablo famoso del converso, San Pablo fue azotado 5 veces de esa forma, con el sistema de los judíos de aquel tiempo, recibiendo todos esos azotes. No daban las 40, pero daban 39, digamos, reducían uno. Pero bueno, era azotado el reo. Pero también existía la costumbre romana de flagelar, es decir, los romanos tenían otro sistema de flagelación, y en el sistema romano, en el sistema del Imperio Romano, no existía límite de azotes. O sea que los azotes podían ser indefinidos. Incluso se cuenta que llegaban a azotar a los reos, a veces hasta dejarlo sin la carne, a huesos, digamos, hasta que se le viesen los huesos. A otros fallecían, morían, después de los azotes. Es decir, no llegaban a la pena de muerte porque morían antes. La flagelación romana era destinada a los esclavos. No se flagelaba a los romanos, se flagelaba a los esclavos. Y nosotros, por los estudios que se han hecho, históricos, incluso los estudios de la Sábana Santa, podemos deducir que Jesús fue azotado de esta manera, a través de la flagelación consistente justamente en el modo romano. Ellos tenían un flagelo con, digamos, con correas que en las puntas tenían bolitas de plomo, cadenas de hierro y otros, incluso huesos atados a las puntas, de manera que la flagelación produzca dolor y desgarre las carnes del flagelado. Ese era el flagelo empleado en ese tiempo. Y ese es el flagelo que sufrió Jesús. Esa fue la flagelación de Jesús. Este famoso actor Mel Gibson, todos conocemos que ha hecho la película La Pasión, destaca especialmente esta flagelación. Creo que mañana a la noche, perdón, el domingo a la noche, vamos a pasar esa película en donde se aprecia lo que realmente fue la flagelación de Jesús, que algunos critican en la película porque la creen exagerada, y sin embargo es algo que responde a la realidad histórica tal como fue. Es realmente algo que nos deja con lágrimas en los ojos, porque termina Jesús ensangrentado y tirado en el piso, porque ciertamente la flagelación fue muy horrenda. El reo era puesto ahí sobre una columna pequeña, encorvado su cuerpo, de tal manera que se pudiese flagelar sus espaldas, sus piernas, y algunos golpes llegaban hasta la cara. Esa fue la flagelación de Jesús. Esa fue la realidad de la flagelación de Jesús. Bueno, lo que nosotros tenemos que contemplar ciertamente es a Jesús doloroso, a un Jesús que sufre, a un Jesús ensangrentado, a un Jesús que se expone a esta flagelación injusta, porque ciertamente no era reo de muerte. Sin embargo, Jesús quiere padecer esa flagelación por nuestros pecados. La flagelación de Jesús, ciertamente, como toda su pasión, fue a causa de nuestros pecados. Y especialmente podríamos decir que la causa de la flagelación de Jesús son nuestros pecados carnales, o aquellos pecados que cometemos con nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, podríamos enumerar algunos, como para darnos una idea de lo que realmente atormentaba y afligía a Jesús. Ciertamente el dolor físico era grande, pero más grande era su dolor por los pecados que causaban ese dolor físico. Los pecados, como digo, a veces de la gula, por los cuales nosotros nos excedemos en las comidas y en las bebidas. los pecados de adicción, a veces al alcohol, a la droga, los pecados de adicción al tabaco, el cuidado excesivo del cuerpo, la vida cómoda, el confort. Ciertamente son pecados que dolían a Jesús en ese momento. Pero incluso los pecados que se cometen contra el sexo dolían especialmente al Señor. Por eso la sangre de Jesús es derramada por los pecados de adulterio y las infidelidades matrimoniales, por los pecados que cometen los matrimonios al no respetar el significado del acto sexual, significado unitivo y procreativo en el acto conyugal. Jesús derrama su sangre por los pecados de masturbación o vicio solitario. Derrama su sangre por los pecados de fornicación o comercio sexual entre personas no casadas. Por los pecados de la pornografía, es decir, el exhibir actos sexuales reales o simulados en las películas, en los comercios, en la televisión, en el cine, en internet. Todos esos son pecados que duelen a Jesús, y por esos pecados nuestro Señor derrama su sangre, la sangre de su cuerpo. Los pecados de la prostitución o explotación sexual de las personas, especialmente de los menores. Los pecados entre los homosexuales, entre las lesbianas, y los pecados que vienen del travestismo. Las violaciones, especialmente de los niños o niñas, el comercio sexual con los animales, etcétera, son pecados que ciertamente son la causa de los dolores físicos de Cristo. Cristo derrama la sangre de su cuerpo para redimirnos de esos pecados. Esos son realmente los flagelos que más dolían y más duelen al Señor. También podemos enumerar otras cosas, las ocasiones de pecado. Muchas veces los bailes indecentes, los boliches, las películas, los vestidos indecentes, las modas, las malas lecturas, las malas compañías o amistades, la falta de pudor y vergüenza. Todas estas son ocasiones de pecado contra el sexo. También esas ocasiones de pecado a las cuales muchas veces nosotros nos exponemos fueron causa del dolor de Cristo y del derramamiento de la sangre del cuerpo de Cristo. Hay un artículo último que estudia el tema de la adicción al sexo y señala lo siguiente. A veces también pasa eso. Los pecados contra el sexo conducen a una especie de adicción, de dependencia tal como puede pasar con la droga o con el alcohol. Entonces crea una especie de adicción. Ya no es un simple pecado pasajero, sino que se produce la dependencia y la necesidad de buscarlo una y otra vez. Entonces este estudio señala que esas adicciones en un 40% hace que los matrimonios pierdan su pareja. Otro 40% sufre embarazos no deseados. Un 72% tiene ideas obsesivas sobre el suicidio. Un 17% ha intentado quitarse la vida. Un 36% aborta. Un 27% tiene problemas laborales y un 68% tiene riesgo de contraer el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. Es decir, los pecados sexuales son peligrosos porque conducen a una probable adicción hacia ellos y trae muchas consecuencias negativas. También esos son la causa de la flagelación de Jesús. También mediante ello nosotros flagelamos al Señor. Los pecados de la impureza producen la adicción, dije, pero también, aunque no tanto como adicción, producen la costumbre o el hábito, y así nos lleva siempre a nuevos pecados. San Alfonso María de Ligorio dice que es la puerta más ancha para el infierno. La puerta más ancha para el infierno la constituyen los pecados contra el sexo. Pero bueno, como decíamos, son la renovación de la flagelación de Jesús. Así que bueno, si a nosotros nos pasa, si nosotros tenemos esas tentaciones o caemos en algunos pecados de estos que hemos dicho, pidamos la fuerza y la gracia al Señor para salirnos de ellos prontamente y pensemos en la flagelación de Jesús para que de alguna manera nos salgamos de esas faltas y no renovemos el desgarramiento de la carne de Cristo y los dolores de la Santísima Virgen María, que seguramente estaba viendo la flagelación de Jesús con el corazón traspasado. Hay algunos remedios para salir de esto, ciertamente que los hay. Hay que evitar las ocasiones próximas, aquellas ocasiones que me conducen a mí a pecar contra el sexo, personas, cosas, lugares. Hacer penitencia también, dedicarse a la penitencia y al trabajo. Como decía San Pablo, castigo mi cuerpo y lo esclavizo. También San Pablo sentía el aguijón de la carne, lo dice en alguna de sus cartas por ahí, y por eso este es castigo de su cuerpo. También recordar, obviamente, lo que padeció Jesús por mí, como decíamos, recibir los sacramentos, la confesión, la comunión y orar especialmente a la Purísima Virgen María para que nos conceda la gracia de evitar todos estos pecados que son la causa de la flagelación del Señor. Bien, pidamos entonces la gracia de poder actuar de esa manera.